Bueno, ahora ya para despedirnos vamos a hacer la canción que hemos aquí hace ya no creo 8 años. Que es una canción que me gusta hacer porque invitamos a cantar al público. Es una canción bonita que tiene una letra muy sencilla. Oye, ¿cómo va mi ritmo? Bueno, pasa, mulata. Entonces se trata de cantar que tú me dices. Hacemos una pequeña prueba y ya luego cuando llegue la canción hay que cantarla. Vamos a hacer una prueba. Solamente el cuarteto base con el plus. Venga. Cuarteto base. Oye, ¿cómo va? Salimos todos, chicos. Si esta vez pasa tarde, todo el mundo. Gracias por haber podido colaborar con este evento y nada, hasta siempre.